tenés calor, tenés mucho calor, no te hagas problema. Sácate las botas, sácate los borcegos, sácate el pullover, ponete la tanga, ponete la yunga, que se refresca la tarde en la mosquitera. Empieza De Tanga y Zunga. Estamos en el vivo de la tarde de la mosquitera en Tanga y Zunga, con la programación de verano hasta las 19 horas. Este viernes, ya 2 de febrero, estamos en febrero, estamos en el estudio de la radio con Virtudes de la Santa. Hola, Virtudes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Con mucho calor. Estaba viendo que tenemos 31 grados 6 décimas. ¡Opa! Pero tenemos una sensación térmica de 33 décimas. ¿Por qué? Porque hay una humedad del 48%. Ajá. Cosa eso, que, es, ¿eso es como el riesgo país? Eso claro, no se habla más del riesgo país, ¿no? Dele tiempo. Vio que no estamos muy acostumbrados a la humedad. Los mendocinos, 48% de humedad, bastante. Se siente muchísimo. Está muy pesado. 916.1 hectopascales y viento del este a 9 kilómetros por hora. Tenemos en la radio a Ignacio Aguilar, nuevamente, plenamente abocado a las funciones. Nacho, encantadísimo de compartir contigo nuevamente. Buenas tardes. Carlos Almenara te saluda y seguimos hasta las 19 horas compartiendo este vivo veraniego. Queremos empezar comentando un tema que hemos tratado varias veces. Vos sabés que acá hacemos comunicación alternativa, comunicación comunitaria, comunicación que no encontrás en los medios hegemónicos, porque en los medios hegemónicos te esconden la verdad, la manipulan, la disfrazan, te engañan, decididamente te engañan, con intención de engañarte, te engañan. Acá hemos hablado varias veces de un tema al que nosotros le adjudicamos una enorme importancia, por lo que tiene en sí mismo, porque ya bastante importancia tiene con ser el atentado a la AMIA, es decir, un atentado terrorista, que ha sido el más grande de la historia argentina. Tenemos 85 muertos, siempre que hay un muerto es trascendente, un hecho que se reputa como un hecho político, es en sí mismo impactante, pero la implicancia que tiene en la vida social y política de la Argentina lo hace incluso más trascendente. 1994, explosión en la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. Allí funciona también las oficinas de la DAIA, que es la organización política. AMIA es una mutual, DAIA es la organización política. 85 muertos. Bueno, todavía no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó, no sabemos quiénes son los responsables, no sabemos quiénes son los responsables, pero sí sabemos un montón de cosas. ¿Qué cosas sabemos? Sabemos que no se quiso investigar. Sabemos que las autoridades encargadas de investigar desviaron intencionalmente la investigación hacia pistas falsas. Sabemos que el juez a cargo de la investigación, el juez Galeano, hoy separado, fue responsable de desviar, fue uno de los responsables de desviar la investigación. Entre otras cosas, pagándole un soborno de $400.000 a una persona que se llama Carlos Telleldín. Todo eso lo sabemos. Sabemos que esos 400 mil dólares los aportó en su momento la CIDE, el organismo de inteligencia, que es tan relevante en todo esto porque no rinde cuentas de en qué usa la plata. Y nosotros que tenemos gobiernos burgueses, son tan de cabotaje nuestros burgueses que, por ejemplo, cuando De la Rúa tuvo que pagar coimas para hacer una flexibilización laboral, le llamaban, la famosa ley Banelco, las coimas salieron de la plata de la CIDE también, no del bolsillo de los empresarios que iban a ser beneficiados, sino de la misma plata de la CIDE. Para eso usan los recursos opacos de la CIDE en los gobiernos autoritarios de nuestro país. Una de las primeras cosas que hizo Macri fue opacar toda la información que se había transparentado de la Secretaría de Inteligencia. Esas cosas sí las sabemos. Sabemos que los 400 mil dólares que le pagaron de coima a Tejeldín salieron de la CIDE. Sabemos que salió, como no puede ser de otra manera, de que esa plata salió de la CIDE con la decisión de la autoridad política de ese momento. 1994, el jefe de la CIDE se llamaba Anzo Regui. Y el presidente, que también fue quien dio la directiva de que se desvíe la investigación, Carlos Menem. Bueno, dentro de esa desviación de la investigación del atentado a la AMIA, ya dijimos quiénes son partícipes. Bueno, hay una causa donde todo esto está acreditado y probado. Es la causa del encubrimiento del atentado a la AMIA, que en estos días está culminando la etapa de alegatos. Uno de los alegatos es el alegato de la querella estatal. La querella estatal la lidera la Secretaría, el Ministerio de Justicia, que conduce Garabano, Germán Garabano se llama el ministro. Bueno, ¿qué hizo Germán Garabano estos días? Germán Garabano dijo, el día antes a que el abogado del ministerio en representación de la querella hiciera su discurso y pidiera condenas a los acusados de desviar la investigación, cambió al abogado del ministerio. ¿Puso a quién? A un abogado que trabaja en Boca con Angelici, un tal Console. Pero esto no, digamos, hay un universo, un mundo, las víctimas tienen su organización política, había un equipo de fiscales trabajando, había un dictamen acordado, no, lo cambió. Por la ventana. ¿En base a alguna investigación? ¿En base a qué? A la decisión sorprendente de rescatar de el pedido de condenas para todos los acusados de la investigación a dos fiscales, Mullen y Barbaquia, que son quienes, por cierto, fiscales que no podían desconocer todas las maniobras que hacía el juez, que además no desconocían todas las maniobras que hacía el juez. Pero que son quienes esos fiscales, los socios de Nisman, porque Nisman trabajaba con ellos en esa misma oficina. Bueno, te lo cuenta Víctor Hugo en un audio que vamos a escuchar a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esa imagen siempre está en nuestra memoria. Los escombros de la AMIA sobre los muertos del atentado más pavoroso que sufrió el país. Pero también esos escombros parecen estar tapando la verdad, y acaso para siempre. El gobierno nacional, insanablemente inmoral, ha determinado en las últimas horas una vuelta de tuerca absolutamente inesperada en el juicio por encubrimiento. Es decir, se produjo el atentado, empezó la investigación, quisieron desviarla, taparla, y después vinieron los acusados del encubrimiento. El alegato final que tenía que presentar la querella ocurrió hoy, pero a último momento el gobierno nacional esmerándose para que no se sepa ninguna verdad, cambió la querella. El abogado querellante iba a ser el doctor Ventos, pero a último momento, Garabano, el presunto ministro de Justicia, decidió que fuera un tal José Cónsole. José Cónsole es un dirigente de Boca del Tribunal de Disciplina que actúa a las órdenes de Angelici, que a su vez procede a las órdenes de Macri y de Mañeto. Todos ellos confabulados para que no se sepa la verdad, unos defendiendo a Veraja, otros desde la injusticia a Mullen y Barbacha, tratando de poner paños fríos sobre las condenas que iba a pedir Ventos y que por supuesto no pidió Cónsole. A Mullen y Barbacha especialmente lo salvaron. Insanablemente inmoral es este gobierno. Un ministro de Justicia que actúa de esta manera parecería la vecina de un balcón que esconde una planta de la luz del sol porque le hace mal. El gobierno esconde la verdad, nada menos, y la tapa con un proceder que todos los que tienen dignidad en el mundo de la lucha por saber la verdad de la AMIA han denunciado. No conozco todavía el proceder de la talla, pero no me sorprendería que sea o el silencio o una vez más la complicidad, porque allí está Veraja y ellos procuran sostenerlo, porque el que sostiene a Veraja es Abruj, porque Veraja fue el que lo puso en todo lo que hoy día para lamentarlo en el país, es Abruj, y así sucesivamente. Garabano quiere salvar a Mullen y Barbacha. Todos tienen sus contactos con el gobierno o con los medios de comunicación que pretenden salvarlos. Les voy a leer algunos de los tuits de Memoria Activa de hoy, para que ustedes vayan sabiendo la verdad. El planteo es, cambiaron la querella. El querellante iba a ser Ventos, fue Cónsole. El primero dice, ¿nos sorprende? Se pregunta Memoria Activa. Hace rato que denunciamos tanto los vínculos del gobierno con algunos de los imputados, Garabano con Barbacha, Abruj con Veraja, y vimos pasar por la sala de audiencias a asesores del ministro de Justicia que se abrazan con los exfiscales Mullen y Barbacha. Sigue Memoria Activa. Hace rato que nos quedó claro que los intereses del gobierno nada tienen que ver con la verdad y la justicia. Y como denuncia Stillman, que fue una abogada que ellos cambiaron en su momento también porque a Garabano no le convenía, el alegato que Garabano quiere que presenten, el que presentaron, no es el acordado por la mayoría de los abogados de la querella. Sigue Memoria Activa. Con todo no podemos dejar de preguntarnos ¿por qué el gobierno está tan comprometido con la impunidad? ¿Qué tanto esconderán Mullen y Barbacha sobre AMIA que el gobierno de Macri no quiere que se sepa? Más de Memoria Activa. El gobierno quiere impunidad en la causa AMIA encubrimiento y se esfuerza por salvar a los imputados. Y uno más, de tantos que hoy entregaron a la población. Los que están hoy sentados en el banquillo de los acusados del juicio por encubrimiento son quienes debían investigar el atentado, pero hicieron todo para desviar la investigación. Hoy el gobierno nacional encubre a los encubridores y, como siempre, tiene ayuda del blindaje mediático. Estos son algunos de los tuits de Memoria Activa denunciando cada uno de los pasos de este gobierno moralmente insanable. Todo lo que se ha hecho para seguir encubriendo la verdad. Diana Malamud, una extraordinaria luchadora también, entregó a título personal algunos de los tuits. Y voy a compartir con ustedes este. AMIA. Hasta Veraja fue acusado de partícipe secundario por peculado, pero los exfiscales Mullen y Barbacha, nada de nada, de nada, de nada. Vaya, vaya. Y sin ponerse colorados, gran actor el abogado de la querella, un tal Cónsole del que Diana Malamud cuenta que el hombre no sabía ni expresarse como abogado. Tropezaba cada instante, como si él supiera todo lo que estaba mintiendo, todo lo que estaba ofendiendo a la verdad en este juicio. Yo dije Diana Malamud, es Diana Basser como firma en la realidad. AMIA, ¿qué sentirán los familiares de alguien que será salvado de una condena por influencia de amigotes, por deuda de favores y no por demostrar inocencia? ¿Qué vida horrible les espera? Siempre con la duda, sabor amargo. Y por último, Diana Basner dice, ¿quién es el abogado que está alegando el nombre del Ministerio de Justicia y maniobra para salvar a los exfiscales Mullen y Barbacha? Y muestra la tarjeta del doctor José Cónsole, secretario, Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors, sí, donde está Angelici, como les dijimos anteriormente, y donde está Angelici está Macri, donde están Angelici y Macri está Mañeto Clarín, que nunca informaron. Este es un juicio que da muchísima vergüenza. Por cierto, también en el comportamiento de los medios de comunicación. Clarín y Nación tuvieron durante todo el tiempo blindado este juicio. Poco se ha sabido. En cambio, accionaron para ir contra el mamarracho con el que quieren completar toda esta historia de desatino, que es inventar el juicio contra el gobierno anterior por el memorándum con Irán. Es algo que no tiene límites. Voy a leer por último este tuit del señor Jorge Elbaum, del llamamiento judío. El mandato de Macri y Bonadío para que no se acuse a los responsables del encubrimiento es una de las razones que explican por qué se persigue a Cristina, Zanini y otros militantes populares. Necesitan esconder el salvataje de sus amigotes. Solidaridad con memoria activa. Esto ha ocurrido hoy en la Argentina. Un gobierno que encubre a los encubridores del peor atentado que haya sufrido el país. Lo hace por sus intereses, por su entrega total a lo que llamamos el sistema, y el sistema son las corporaciones, y las corporaciones, particularmente la mediática, que siempre ocultaron el juicio, como les dije antes. No querían que se avanzase jamás hacia la verdad. Porque ahora van a tener gente de la justicia, los Mullen Barbacha y todos los que son Mullen Barbacha, más todavía a favor de ellos en cada una de las tropelías judiciales que se cometen en la Argentina. También nosotros manifestamos nuestra solidaridad con memoria activa y con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Amigos, la seguimos en cualquier momento. Bueno, te lo explicó Víctor Hugo. Esta causa, la causa del atentado a la AMIA y todo el encubrimiento, ha tenido una extraordinaria influencia. Lo hemos contado en otras ocasiones, pero desde el momento en que se produjo el atentado, 1994, la decisión política fue señalar a Irán, una decisión política de la que participó, por supuesto, Argentina, o el poder político de Argentina, participó Israel, involucrado fuertemente en esa decisión, y lamentablemente las organizaciones comunitarias, o parte de las organizaciones comunitarias judías, de la mano de Beraja y toda su banda, procesado Beraja en este juicio, han decidido ponerse al servicio de la política exterior israelí. Y eso es complicado. No están al servicio de las víctimas, no están al servicio de averiguar la verdad de lo que pasó, sino al servicio de la política exterior israelí. Y a la política exterior israelí le sirve acusar a Irán. Y a Estados Unidos le servía en ese entonces y le sirve hoy de nuevo acusar a Irán. Pero no tienen pruebas contra Irán. Entonces se ponen violentos y hacen este tipo de mamarrachos. La semana pasada se publicó en España un libro que tiene por título Y Luis de Lía tenía razón. Y Luis de Lía tenía razón. Ese es el título del libro, publicado en España. El autor se llama Carlos Escudé. Es un especialista, es un personaje muy particular. Quizá vos lo referencies y ubiques por haberlo visto en alguna ocasión en la televisión. Una persona con una barba larga, puntuda. Bien. Voz muy aguda. Claro. Escudé es todo un personaje. Asesor de Ditela, el canciller de Menem. El canciller de Menem en ese entonces. ¿De qué trata el libro que Carlos Escudé, que es una persona de derecha, que está convertido al judaísmo? ¿De qué trata el libro? Trata precisamente del atentado a la AMIA. ¿Cómo se llama el libro? Y Luis de Lía tenía razón. ¿Y cuál es qué es lo que demuestra la investigación de Carlos Escudé? Por si hiciera falta, porque todo esto, para quien quisiera saberlo, se sabía desde antes. Lo que demuestra la investigación de Carlos Escudé es que si vos investigás en serio, te das cuenta que no hay manera de relacionar a Irán con el atentado a la AMIA. Que todas son operaciones de servicios de inteligencia que demostraron ser fallidas, que agarraron un informante que en realidad era un doble agente, que, en fin, todas esas cosas que hacen los servicios de inteligencia, que todas demostraron su vulnerabilidad y su falacia, eran todas falaces. Una de las últimas demostraciones de la falacia de la imputación a Irán por ese atentado es un ADN que se conoció, porque dentro de las maniobras de estos servicios de inteligencia, servicios de inteligencia argentinos, estadounidenses, israelíes, se acusó a un tal Berro. ¿De qué Berro era? Bueno, aparecieron unos parientes de este señor Berro, le hicieron un análisis de ADN, que era lo que ellos decían que iba a demostrar, que era Berro el que manejaba la traffic, y no tenía nada que ver. Hay un testimonio de... se me ha ido el nombre, pero de uno de los familiares de la víctima de la AMIA, Sergio Burstein. Uh-huh. Un testimonio de Sergio Burstein. Está disponible, está en internet, basta googlearlo. Un testimonio de Sergio Burstein, que dice... Bueno, Sergio Burstein es familiar de víctima de la AMIA. Y dialogaba con Nisman. Dice que uno de los últimos diálogos de Burstein con Nisman... Nisman le dijo, mirá, este es Berro, le puso una foto, le dijo, este es Berro, este es el que mató a tu familia. Berro no era el ADN que tenía. Es decir, que, ¿se entiende? Encontraron una supuesta muestra de ADN que demostraría que era un tipo al que ellos decían, es el señor, este ADN es del señor Berro. Bueno, ¿lo cotejaron con la familia en Estados Unidos? Y no era el señor Berro. No. ¿A dónde voy? No hay pruebas que conecten el atentado con Irán. Entonces, la trascendencia de esta cuestión es fenomenal. Por supuesto que estos tipos siguen avanzando. Siguen avanzando como si... ¿Cuál es la posición del gobierno? Dado que ya se demostró la culpabilidad de Irán, entonces, consecuencias. Mentira, no se demostró la culpabilidad de Irán. No solo no está demostrado, está desmentida la culpabilidad de Irán. Pero estos tipos siguen avanzando, porque bueno, la verdad pasa por otros carriles. Para eso era el memorándum. El memorándum servía para poder indagar a los supuestos sospechosos sobre los cuales no hay ningún tipo de prueba, pero que, digamos, para esclarecerlo, al menos hay que interrogarlos. Efectivamente. Pero no se los puede interrogar. Efectivamente. No se los puede interrogar de ninguna manera porque no son ciudadanos argentinos, porque no tenemos convenio de extradición con Irán. Porque y entonces, no tenemos... ¿qué pasa? Si no los podés interrogar, ¿qué pasa? La causa queda parada. Que es justo lo que quieren estos señores porque no tienen nada. O lo que van a hacer es hacer una pantomima de una especie de juicio en ausencia con los cuales... Juicio en ausencia que no está permitido en nuestro país, bueno, además. Qué sé, pero fíjate si la ley o la constitución van a detener a estos señores. Entonces lo que van a hacer es armar un relato y lo van a imponer con autoridad de cosa juzgada. Y entonces van a decir, no, bueno, la justicia ya falló. Bueno, es mentira. Así estamos gobernados por un complot. Por un complot que miente, por un complot que viola la Constitución, por un complot que vulnera la ley y que lo demuestra en estas cosas, en lo grande y en lo chico. Que esto no es chico, digamos. Esto demuestra que en realidad Macri y Garabano quieren esconder qué pasó con el atentado a la AMIA. Bueno, hacemos una separata. Es bien importante este tema. Es un tema bien importante. Imagínate que tiene coletazos hasta la muerte de Nisman. Porque la muerte de Nisman tiene que ver con esto. Y

Estás escuchando La Mosquitera. Estás escuchando La Mosquitera y sabemos que te querés comunicar con la radio. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Llamas al 451 y ya te digo bien 1808. El número. 1808. Eso es. 451-1808. ¿Cómo es que hacía el Darío que se lo sabe, se lo secuencia perfecto? Ah, pues yo lo tengo frente a mi vista, así que lo puedo hacer. Ah, muy bien. 4511-808. Muy bien. Y al WhatsApp. Prefijo, ¿y qué prefijo tenés que marcar si llamás desde afuera del Gran Mendoza? Porque hay mucha gente que nos está escuchando por www.lamosquitera.org. Ahí tenés que usar el 261. 261, correcto. Y si no, no te podés comunicar por mensaje, por WhatsApp, al 261-306-8060. ¿Lo repetimos? 261-306-8060. Lo aprendí, Virtudes. Mira, ahora marco 261-306-8060 y me comunico con La Mosquitera. Muy bien, muy bien. Yo si no, no me lo aprendo, yo soy mala para los números, no hay caso, no me lo aprendo. Y lo tenés que tener anotado. Sí. Recién estábamos hablando de las novedades en un juicio que nosotros consideramos importante, que es el encubrimiento del atentado a la AMIA de 1994. Te dijimos varias cosas. Nos quedan afuera muchas cosas que vamos comentando en el programa. Entonces, ¿qué hacemos con ellas, Virtudes? Las subimos a la página de Facebook que todavía tenemos de Temprano para Imposibles. Pero mejor que guionado nos está saliendo la... ¿Usted cree? La conversación. facebook.com/Temprano para Imposibles es una página donde tenemos muchas cosas que nos quedan afuera. Por ejemplo, ¿qué nos queda afuera? Y nos quedan afuera de este programa 3 o 4 horas de alegato de este tal José Console, del que hablábamos en el bloque pasado. Es decir, tenemos publicado por la página www.sig.gov.ar. SIG son las iniciales de Centro de Información Judicial. Bueno, está subido a YouTube el alegato de este señor Console. Lo tenés publicado en facebook.com/Temprano para Imposibles. Allí podés corroborar que nada de lo que te dijimos en el bloque pasado, que nada de lo que te contó Víctor Hugo Morales, que nada de lo que reclama la organización Memoria Activa con Diana Malamud, que nada de lo que cuenta Escudé en su libro, nada de todo eso es mentira. Todo eso lo podés corroborar escuchando y desentrañando el alegato de estos señores. Bien, nos quedan... todo lo que nos va quedando afuera vamos tratando de subirlo a la página de Facebook Temprano para Imposibles. Te cuento otra cosa, Virtudes, no te lo vas a querer perder porque escuchar La Mosquitera tiene sus privilegios. Por supuesto. Vos sabés que todos los jueves a las 11:30 en Gutiérrez y España se realiza la Marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Exactamente. En Mendoza, ¿no es cierto? Sí. Vos sabés que todos los jueves a las 11:30, ahí donde está el Ministerio de Cultura, las madres hacen la ronda. Perdón, sí. ¿Y por qué la hacemos ahí? Porque la plaza sigue ocupada por las obras de la Municipalidad de la Capital. Pero vos este jueves, supongamos, no pudiste ir. Y no sabés qué dijo María Domínguez. ¿A qué se refirió? ¿Y entonces qué podés hacer? Escuchar a La Mosquitera. Pero la podés escuchar a través de la página del Facebook de Temprano para Imposibles. Muy bien. Entonces entras a facebook.com/Temprano para Imposibles y ahí tenés el discurso de María Domínguez de ayer. Muy bien. Y eso que no está escrito, mire. Venimos zafando. No hicimos guión, pero pareciera como que lo hubiéramos hecho. Entonces ahí está, entonces en la página de Facebook te vas a encontrar el discurso de María Domínguez de ayer, que te hacemos un anticipo para interesarte por el discurso. Se dedicó a mencionar a Santiago Maldonado, que tenemos que decir algo de Santiago, y a Rafael Nahuel, ¿cierto? Son dos injusticias de esta Argentina, faltas de justicia. También hablábamos de eso en el bloque anterior, faltas de justicia que hieren a nuestra población, a nuestra sociedad. No te pierdas entonces la página de Facebook de Temprano para Imposibles. Y hablando de faltas de justicia, otro colectivo que sufre la falta de justicia son las familias de los submarinistas del Ara San Juan. Exactamente. Que siguen sin saber qué es lo que pasó con sus familiares y que siguen sin saber qué pasó con el submarino. ¿Qué pasó con el submarino San Juan? Una pregunta desde el 15 de noviembre que no tiene respuesta. Pasa, ¿no? Hacen barbaridades y pasa. Ya vamos a hablar sobre Santiago Maldonado, pero no nos podemos olvidar que la ministra Bullrich dijo que Santiago Maldonado no había estado ahí. ¿Vos te acordás de eso? No nos podemos olvidar que hay un agente de inteligencia que dijo que levantó el 22 de agosto a Santiago Maldonado haciendo dedo en Chubut. Entonces, ya vamos a volver sobre eso, pero pasan las mentiras. No nos podemos olvidar que el ministro Awad se enteró leyendo los diarios por internet de esto. No nos podemos olvidar las barbaridades que han dicho y las cosas que han hecho sobre esto. No nos podemos olvidar que el ministro Awad publicó en su cuenta oficial de Twitter que habían recibido comunicaciones y llamadas del submarino y que pronto estaría todo bien. Y nunca pasa nada con todo eso. Nunca pasa nada con todo eso. Nunca se investiga eso. Bien, han salido varias informaciones. Quiero compartir dos audios, Virtudes, si te parece. Comparta, tranquilo. Hay un audio de un ingeniero ruso. Tovarich. Que, entrevistado en RT, da una versión realmente reveladora. Nacho, ¿lo podemos escuchar? Nos vamos ahora hasta Argentina. Allí un tribunal cita a declarar a dos testigos cuya identidad es reservada para dar cuenta del estado en el que se encontraba el submarino Ara San Juan antes de su desaparición. La Corte evaluará una serie de testimonios, incluidos los de dos oficiales auditores de la Armada. Nosotros hemos conversado con el ingeniero ruso Yuri Adrusak, que colaboró como intérprete en la búsqueda conjunta de Rusia y Argentina. Nos ha explicado cómo las buenas relaciones entre ambos equipos posibilitaron trabajar en condiciones meteorológicas difíciles. La verdad que relación humana sobre todo es destacable, porque hubo muy buena química entre el equipo ruso y el equipo argentino, porque además sin eso no era posible desarrollar bien los trabajos. Yo trabajé más que traductor también como coordinador, tratando de unir, resolver algún tipo de problema, porque entiendo de buque, estuve trabajando de mecánico a bordo, y además el buque Ara Islas Malvinas fue comprado en el año 2015 por Argentina, adquirido en Rusia. Entonces toda la documentación del mismo barco estaba en nombre ruso, y yo le ayudaba inclusive a mecánico a traducir alguna cosa para poder manejar el tema de mantenimiento de ese buque. Entonces, y los rusos, bueno, ellos manejaban su propio equipo, pero todo dependía del movimiento del barco. Inclusive cuando terminaba el trabajo, se juntábamos entre rusos y argentinos en el camarote de oficiales argentinos para charlar. Hubo muchas charlas particulares, rusos contaban cómo se desarrollan las tareas en Armada de Rusia, o sea, intercambio de su propia experiencia. Así que, bueno, humanamente yo creo que estábamos muy, muy bien. La verdad que, por más que era difícil trabajar, pero yo traje una experiencia muy, muy agradable, y trabajé realmente con mucho gusto. Yo siento que, bueno, el pueblo argentino es plenamente agradecido al gobierno de Rusia por su apoyo incondicional, porque realmente Rusia no puso ningún tipo de condición ni plazos para poder brindar el servicio técnico para Argentina. Así que yo creo que, bueno, eso una vez más demuestra que entre Rusia y Argentina se estableció hace mucho tiempo muy buena relación entre los pueblos. Yo estuve invitado por gente de la Armada Argentina, con cual tengo una gran amistad personal, el día 6 de noviembre, cuando submarino San Juan estuvo en Ushuaia. Navegué durante 5 horas por Canal Beagle, bajamos a profundidades de hasta 80 metros. El mismo capitán del buque nos hizo un recorrido por el buque contando todas las, digamos, instalaciones internas, cuarto de torpedo, nos mostraron las baterías y la verdad que realmente me pareció que todo estaba muy seguro. Termina el ingeniero ruso Yuri Andriushak diciendo: todo estaba muy seguro. A ver, te quiero remarcar varias cosas. El submarino se pierde el 15 de noviembre. Andriushak navega en Ushuaia antes de la misión del submarino el 6 de noviembre. ¿Y qué dice? Mirá, el submarino, salimos a navegar, anduvimos por el canal de Beagle, el submarino se sumergió a 80 metros, yo vi todo y me pareció todo muy seguro. Un tipo que algo de barcos y de submarinos sabe. Y que dice: mirá, me pareció todo muy seguro. ¿Es concluyente lo que dice? No, no es concluyente. Pero bueno, es una opinión con cierto grado de calificación. No sé qué te parece, Virtudes. No, más vale. O sea, a ver, ha hablado tanta gente acerca de esto. Y este hombre aparentemente tiene algún tipo de calificación al respecto para poder pero determinar. Pero conectamos la fecha, es decir, el 6 y el 15. El 6 de noviembre, el submarino San Juan estaba anclado en Ushuaia. Justo, o sea, era justo antes de que zarpara, este señor anduvo en el submarino y estaba todo bien. No vio nada anormal. Porque ahora viste todo lo que se dice. Sí, sí. Y nos van a meter otra fábula. Ahora, lo que no sabemos es impresionante. No sabemos qué fue hacer el submarino. ¿Cuál era la misión del submarino? Y los tipos siguen sin decirlo. Macri, Aguad, siguen sin decir qué fue hacer el submarino. Se conoció un audio de una reunión. Vamos a hablar sobre esto. Vamos a hacer unos comentarios. Una reunión del ministro de Defensa, Oscar Aguad, con los familiares de los tripulantes. Escuchemos a Oscar Aguad. Yo quiero saber, ya que estamos hablando sin secretos, de quién fue la orden de tierra de que el barco continúe con el 50% de la capacidad reducida, que continúe con la navegación. Bueno, ¿quién fue el que dio la orden de tierra? Eso lo estamos investigando. Y esos son los necesito saber quién fue el que dio. El buque se había quedado con la capacidad 50% reducida. Tiene dos juegos de batería. 960 proa, 960 popa. Se quedó sin la batería. 480. Bueno, se quedó sin un juego de batería, son compartimientos aislados. Y la orden de tierra fue que continúen con el 50% de la capacidad del buque reducida, continúen la navegación establecida. Quiero saber de quién fue la orden desde tierra. Y quiero saber si es verdad que desde tierra les dijeron que continúen la navegación con las condiciones del submarino, con esas condiciones. A ver, yo te digo esto. Porque hubiese preferido que mi hermana esté dando vueltas, soy marino mercante, con olas de 8, 9 metros y no explotada en el fondo del mar. Es el comandante de alistamiento de Yamide y López Maceo, son responsables de esto. Pero estamos hablando sin secreto, quién fue la orden, el que dio la orden. Ellos, según el informe, murieron sin darse cuenta. Fue un caldo de cultivo, entró más agua. Hay un informe que no voy a revelar quién me dijo, que ustedes tienen que saber, que se pidió que se cambien las gomas del snorkel y se estiró 3 meses para adelante. Los mandaron con las gomitas del snorkel sin haber cambiado. Entró agua, las gomas de achique no pudieron achicar. Hicieron un caldo de cultivo para que el submarino explote. Necesito saber quién fue el que dio la orden para que mi hermana termine explotada en el fondo del mar. Y ahora no la encontremos. Es López Maceo. Y otra cosa. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Años? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo le queda al ministro de Defensa? Haga un decreto y para que el próximo gobierno continúe con la búsqueda y así dure 25 años. Tienen tanta afinidad con los decretos, hagan un decreto para que en 25 años encuentren el submarino. Esto no puede quedar así. Es la peor tragedia que pasó en la Argentina desde el hundimiento del Belgrano. Yo necesito que usted y el gobierno me den explicaciones de dónde está mi hermana. Y no sé qué fobia le tienen a las cadenas de comunicación. No vi al presidente con la entereza que tenía mi hermanita defendiendo a la patria. No lo vi apoyándonos. Es una vergüenza que tengamos que estar llorando. Es una vergüenza que tengamos que estar llorando con la Virgen del Rosario y pidiendo por favor que nos dejen entrar a una cancha de fútbol con la bandera. Yo no lo vi al señor presidente dando la solidaridad con la entereza que tenía mi hermana. No lo vi. Cuando vino acá, vino vestido de fútbol porque había ido a jugar, miéntame, había ido a jugar golf. Y mi hermana está explotada en el fondo del mar. Y no lo vi solidarizándose. Y fíjese la cara de mi hermana, fíjese. Con esa entereza quería verle. ¿Qué fobia le tiene a la cadena de comunicación? ¿Por qué no nos apoya? ¿Por qué tienen que estar llorando que por favor usted venga acá? Usted nos debe explicaciones a nosotros. La Armada nos debe explicaciones a nosotros. Ahora me viene a decir que mi hermana está explotada en el fondo del mar. ¿Quién fue el que carajo dio la orden de tierra para que ese maldito buque continúe con el 50% de la capacidad reducida, su navegación a Mar del Plata? Era mi hermana, y no lo vi al señor presidente con esta entereza. Bueno, yo creo que estás equivocada. ¿En qué estoy equivocada? El presidente desde el primer día estuvo. Usted se enteró leyendo el diario. ¿Quién es la persona de confianza que usted tiene en Puerto Belgrano? Discúlpeme, señora. Que llame el teléfono, que le llame por teléfono. Discúlpeme, señora. La cantidad de países que vinieron a esta región. Ella, yo agradecí y agradezco. Y eso se lo debe al presidente, señora, que habló con los presidentes para que vinieran los barcos a la Argentina. ¿O se cree que eso vinieron de casualidad? El presidente desde el primer día estuvo detrás de esto, apoyando y además ordenando lo que había que hacer. Si hay alguien que se ha jugado por esto, le juro que es el presidente. Bueno, ahí escuchábamos un audio. El audio es de el sitio Infobae, que siempre tiene muy buena relación con los servicios de inteligencia, ¿no? Entonces, siempre todo ese tipo de filtraciones, el grupo de Daniel Haddad las tiene siempre de primera mano, de primera fuente. ¿Por qué lo difunden? Porque les interesa difundirlo. ¿Qué quieren? O sea, lo difunde el gobierno este audio. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un análisis adicional para entender el grado de perversidad de estos tipos. Va a Guad a que lo cacheteen los familiares. Va sin nada. Es un irrespetuoso. Es decir, Aguad, o sea, vos, no sé, pongámonos en situación de, aunque sea difícil ponerse en situación de este esperpento, pero hagamos el ejercicio. va con algo el funcionario. Va a ver a los familiares y le dice, no sé, vamos a redoblar la búsqueda. Va con algo. Va con una información que no se tenía. Va con algo. Con alguna promesa. Que denote respeto por quien es. No, este tipo va a hacer un papel y va a hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad estos perversos piensan con la mente del publicista. Entonces, ¿qué le interesa a Durán Barba? Porque esto lo mandó Durán Barba. Pasaron 2 meses sin ver a los familiares. ¿Por qué volvió? Porque anda mal Macri en las encuestas. Entonces lo mandó a ver a los familiares. ¿Y qué le interesa a Durán Barba? A Durán Barba le interesa que quede una relativa asociación de que este tipo fue a ver a los familiares. Che, Durán, pero lo mataron, los familiares lo destriparon, hizo un papelón con los familiares, es un bochorno, sí, pero eso es impresentable. Claro. De eso se olvida la gente. Entonces lo que va a quedar es una cierta evocación, una cierta asociación que así trabaja. Es la foto. Es la foto. Lo que va a quedar es la foto. Hubo un momento donde el gobierno se volvió a reunir con los Atendió a los familiares. Claro. Una falta de respeto, una desconsideración. Porque vos decís, a ver, siempre supimos, a ver, no es nuevo que la política utilice técnicas de comunicación, que utilice la publicidad. Pero bueno, hay un límite, es decir, el funcionario político que va con los deudos, que va con las víctimas, que va con cierto nivel de empatía. Estos tipos son asesinos, no carecen de empatía, carecen de la mínima empatía, van a utilizar a los familiares. Es decir, sobre lo que ya le hicieron, que le mataron a los familiares, van con los familiares y los usan de nuevo. ¿Entendés? Ese es el grado de perversidad. No lo conocíamos en Argentina. No lo conocíamos. Por eso, escuchá La Mosquitera, quédate, hacemos una pausita y ya seguimos hasta las 7 de la tarde con el vivo del verano de La Mosquitera. El amor es un sitio donde tu piel reposa a medio ser apenas del niño y de la rosa. El amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí mismo. Nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor nunca olvida lo amado y padecido, y como nunca olvida, no conoce el olvido. El amor es el cauce de un río compartido. Cruza muchos paisajes, pero es el mismo río. Por eso, compañera, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea el rocío, te pienso largamente, te

Pero no, primero hablemos de la propuesta de reclamos previsionales. ¿Cómo es Virtudes? Bueno, hemos recibido un comunicado que se está difundiendo, o se pretende difundir a través de los medios de comunicación. Digo se pretende porque ya sabemos y creo que siempre es necesario destacar que por más que se hagan comunicados y uno pretenda llegar a través de los medios de comunicación cada vez son menos los que difunden este tipo de cosas. Por eso hay que agradecerle a La Mosquitera la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces voy ahora a la Gacetilla, que dice: los jubilados y pensionados de Mendoza han decidido litigar judicialmente para impedir la aplicación de la reforma previsional sancionada en diciembre pasado por la ley 27.426 y su decreto de promulgación el 1058/17. Para ello, el lunes 5 de febrero, la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados y la Tercera Edad de la Zona Este de Mendoza, junto a la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza, JUBIPEN, presentarán acción de amparo y medida cautelar ante el Juzgado Federal de Mendoza contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. El reclamo tiene alcances colectivos, según el artículo 43 de nuestra Constitución Nacional y artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En concreto, se solicita que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.426 y del Decreto 1058/17 respecto a los jubilados, pensionados y demás sujetos afectados que tienen su domicilio de cobro de haberes en la provincia de Mendoza por ser violatorios de múltiples derechos elementales contenidos en nuestra Constitución e instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos con jerarquía constitucional. Y conjuntamente se solicita medida cautelar con suspensión de las normas impugnadas mientras se tramita el proceso. Se cuestiona especialmente la alicación, la nueva ley no tendrá en cuenta la inflación de los meses de octubre, noviembre y diciembre, y que el nuevo índice será menor que el que existía con la anterior, generando una pérdida promedio anual de 6.000 pesos por jubilado solo en el primer año. Para darle visibilidad a esta acción legal e interesar a los ciudadanos de la provincia, las dos entidades han convocado a todos sus integrantes y a los ciudadanos que comparten la posición de dejar sin efecto esta ley a juntarse ante el Juzgado Federal de Mendoza, Avenida España y Pedro Molina, el día lunes 5 a partir de las 10:30. Entonces, el día lunes 5 a las 10:30 nos dice esta asociación de jubilados que van a reclamar en tribunales... En tribunales federales, en España y Pedro Molina. España y Pedro Molina, a las 10:30, quien quiera participar seguramente será bienvenido. Nos recuerdan también que se está recolectando firmas, que hay petitorios circulando para la recolección de firmas para derogar esta medida, ¿no? Derogar la reforma previsional que disminuye las jubilaciones actuales y sobre todo, que poco se ha planteado en estos términos, disminuye las jubilaciones futuras. Es decir, quienes se jubilen de ahora en más van a cobrar mucho menos, incluso trabajando más años. Porque claro, quien antes se jubilaba a los 65 años, ahora deberá jubilarse a los 70 para cobrar lo mismo. Menos, pero tampoco será lo mismo, sino que será menos. Y si se vuelve y si se sigue jubilando a los 65 años será mucho menos. Muchísimo menos. Déjeme que le diga, Virtudes, antes que separemos, que le voy a decir dos cosas. Mire, al precio de una le voy a decir dos cosas y le voy a cobrar un precio, porque si Durán Barba cobra un precio, ¿por qué yo no le voy a cobrar un precio por decirle dos cosas en lugar de una? ¿Sabe que Durán Barba, lo tiene a Durán Barba? No, lo tengo. El asesor en comunicación de Mauricio Macri. Sí. ¿Sabe que es asesor también de Lenín Moreno? Bueno, ya vamos a volver sobre esto. Y la derecha es implacable. ¿Te acordás? Ubicás a Lenín Moreno. Sí, el presidente actual de Ecuador. al que puso en el marco de la Revolución Ciudadana, lo puso como presidente Rafael Correa. ¿Qué pasó? El imperialismo y la derecha lo compró. Entonces metió, mirá, lo exactamente calcado lo que están haciendo en todo el continente. Metió preso al vicepresidente, que era un hombre leal a Rafael Correa, lo metió preso. ¿Sabés por qué causa? ¿Por qué causa? Odebrecht. ¿Sabés quién maneja Odebrecht? ¿Quién? Los yanquis. Los yanquis le regulan, le hacen decir a la causa lo que necesitan geopolíticamente. Pero aparte la otra vuelta leímos que los padres de la criatura, o sea, los dueños de Odebrecht, están en una prisión domiciliaria de lujo y les han reducido la sentencia por colaborar. Bueno, no me quiero desviar de lo que quería decir. Resulta que Durán Barba está trabajando con Lenín Moreno. Uh-huh. Eso te pinta de cuerpo entero al traidor que hoy es el presidente de Ecuador. Es terrible. Entonces, ¿cómo actúa el régimen, que es el mismo régimen que gobierna en Argentina, cómo actúa en Brasil? Da un golpe de Estado. Claro. Un golpe blando. En Argentina ponen un presidente supuestamente con los votos, aunque nunca sabremos si los votos de Córdoba eran votos o eran una falacia. En Honduras, con fraude. En Chile, con los votos. En Ecuador, comprando al presidente, coimeándolo, dándolo vuelta. Bueno, y en los entonces, lugares donde hacen no, lo que necesitan hacer, todo con golpes de tipo golpe blando, de estos tiempos, en el sentido golpe blando, en el sentido de que no vienen los militares y arrasan. Pero déjeme que le diga una cosa. Dentro de esas estrategias, Durán Barba es... No quiero decir malas palabras, pero es una figura importante de esas atrocidades que está cometiendo la derecha. Una derecha delictiva, una mafia delictiva. Dentro de esa mafia, Durán Barba es un personaje importante. Bueno, le preguntan a Durán Barba siempre, bueno, ¿y usted dónde cobra, maestro? ¿Cuándo nos va a decir dónde cobra? No, yo estoy hecho, yo no cobro. Ese pelotudeo que siempre mienten. Bueno, boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 70 millones en 6 meses va a facturar Durán Barba con sus empresas al gobierno de Rodríguez Larreta. Ah, en 6 meses, mira que no cobraba. Dos empresas truchas tiene, dos empresas, viste, todo ocultan, es todo opaco con esta gente, es todo opaco. Bueno, ilícito. Porque el gobierno de Buenos Aires dice, necesita, ilícito, doblemente ilícito. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice, vamos a llamar a una licitación para hacer unas mediciones, unas encuestas. Entonces, 270 millones de pesos se gasta la reta en esto. 270 palitos en 6 meses. ¿Es ilícito por qué? Porque son las encuestas que usan para la campaña, no las usan para el gobierno. ¿Qué va a medir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? No, lo usa el PRO. Cambiemos. Se la están choreando. Entonces, el gobierno paga la platita de la campaña. Es un ilícito. Brutal. Pero además, 70 de esos 270 millones van a Durán Barba. Que se presenta en la licitación con dos empresas. Lo cual es otro ilícito. Porque si se presenta, que se tiene que presentar con una empresa. Gana, o sea, sale licitado, sale adjudicado en dos empresas. Por partida doble. Por partida doble. Todos se chorean. Todos. Son unos chorros como no hemos conocido en toda la historia. Separemos, Nachito, por favor, para no calificar a este personaje. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta Plaza Alsina hacia la Intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.000.000 australes. Jubilados pensionados ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico el solcito, basta ya. La vieja pingüino Juan que toma vino, Ramón el cabezón. las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar, para hacerle una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué le pasa? ¡Esa olé! No es ningún salute, no quiero madurar. Yo perro bien caliente, no voy a almorzar, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza el pavimento. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza el pavimento. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Jubilados, pensionados, ya no pueden más. Rezagados con sus manos, el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está. Y el geriátrico, el sucito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino. Ramón el cabezón y el turco bonobón. Por las calles rondarán, porque son jubilados violentos. Yeah. Porque son, oh, jubilados violentos. Por las calles preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar, pasar una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué es Pancho? No necesito saludable, no quiero madurar. Yo perro bien caliente, no voy a almorzar, porque son jubilados violentos. Jubilados violentos, oh. Jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso, hey, hey, cabeza el pavimento. Jubilados violentos. No solo estamos, somos parte. Que no te coman la lengua. La mosquita. El dial de la memoria, comunicación popular. La verdad es la milanesa. La verdad de la milanesa por la mosquitera. No solo estamos, somos parte. Hablamos por el todo también. El todo y la parte. Y vamos a reflexionar, a hacer unas reflexiones filosóficas, virtudes. ¿Qué le parece? Como usted quiera. Le planteo un interrogante. A ver. ¿Está el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios? Yo no soy abordar, la persona, yo no soy la persona más indicada. La invito. Depende entonces, qué hombre, ¿no? A que Johnny Gastada Parnaso nos ayude a desentrañar esta incógnita. Dos horas, Cala 9. Todas las temporadas, todos los sketches de Peter Capusotto los puedes ver en Peter Capusotto TV. ¿Por qué se dice siempre que el humor es síntoma de inteligencia? Hay un artista que es la muestra de todo lo contrario. ¡Oy, oy, oy! ¡Pero qué feo olor! ¡Hacele baldear a la gorda ese tor! Johnny Gastada Parnaso, un imbécil que ha llegado al éxito con sus canciones estúpidas e idiotizantes. Los temas de este infeliz, que buscan la gracia a través de la degradación del prójimo, no son algo aislado de su conducta cotidiana, como podemos ver durante la conversación que tiene con un conocido en la casa de su amigo Jorge. ¿Qué hace, pelado? Todo bien. Ya. Gini, Lalín, Carlín, bueno, sí. Calvo. Este es un aeropuerto para mosca ahí, cabeza, la verdad. Escúchame, ¿por qué no probás peinándote la ceja para atrás, Dolapé? ¿Por qué? Pelado. Pelado. ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Pelado! ¿No te crucé en el vestuario el otro día? ¿Sí? ¡Ah, no, no! ¡No, era mi pito! ¡Cabeza, pito! ¡Oh, oronga! ¡Cabeza, oronga! ¡Oronga! Está bien, che. ¡Era mi pito! ¡Pensé que eras loco! Bien, no le digas a los demás. ¡Lo que debe ser saliendo de una carpa! ¡Una bragueta gigante! ¡Llamá a Spielberg que hacemos la bragueta gigante! ¡Que sale de la carpa y va matando ahí a los ciudadanos! ¡Cabeza de pito! ¡Mirá, pelado! ¡Una rodilla con ojo! ¡Mirá, un ET! ¡Un ET! ¡Este pelado! ¡Ah! Escuchame, ¿me dejás poner la frutilla arriba de la pelada? Dale, quiero ver una teta, dale. Hace una bocha que no me da. Una bocha, oh, disculpame, bueno, disculpame, fue sin querer. ¿Qué te enojé? ¿Qué te enojé? El ladrillazo que recibió Johnny le provocó un hematoma subcutaneal en el lóbulo frontal de su cerebro. Un congreso médico apuntó a la esperanza de que ese daño cerebral pudiera cambiar la conducta insana de este pelotudo. Pero lamentablemente Johnny se recuperó y enseguida compuso un nuevo hit. No decirle a todos, yo no soporto, tiene el pene corto, tiene el pene corto. Una canción idiota que alcanza gran éxito en el público y que demuestra que Johnny sigue siendo el mismo. ¿Cómo lo prueba? Otra reunión en la casa de su amigo Jorge. ¿Qué hace? ¡Chino! ¡Chino! ¡Chino! ¡Coreano! ¡Japonés! ¡Son todos iguales ustedes! ¡Lo mismo! ¿Qué tiene que ver que naciste acá? ¡Vamos! ¡Sos chino! ¡Sos chino! ¡O no! ¡Chino! ¡Uy! ¿Qué hace? ¡No te reconocí! ¡No vi un supermercado acá alrededor! ¡No! ¡No! ¡Mirá! ¡Eh! ¡Está Kung Fu acá! ¡Kung Fu! ¡Kung Fu! ¡Es un karateka cansado! ¡Ah, chela! ¡Ah, caramelo! ¡Ande! ¡Calate, calate! ¡Calate la boca! ¡Calate! No sé, siento igual. ¡Mao! ¡Mao! ¡Mao Zedong! ¡Pero! Sí. Ustedes necesitan bueno, un presidente que les haga abrir los ojos, chino. Ya está, che. Ya está. No entendés, pues son chino. Cara de limón. ¡Cara de limón! ¿Qué hace? Acá bueno, está tu viejo, bueno, te lo presento. No, no jodas con eso, no. ¡Cásala! Sí, es raro, ustedes tienen cara rara. No sé si estás enojado, contento. Los ojos siguen así. Qué son sí, todos iguales, papá. Bueno, ya está. ¡Te calentaste! ¿Qué es eso? La mecha de la agujereadora atraviesa el 30% de su cerebro. Hay sabotajes e incidentes en el hospital en el que se encuentra internado, donde manifestantes quieren impedir que los médicos lo atiendan. John se recupera milagrosamente y regresa triunfalmente. Guardala a tu mujer, escondela a tu hermana, que está lesbiana, que está lesbiana. Otro éxito de este forro, que por supuesto no aprende y sigue dando rienda suelta a su imbecilidad. Otra vez, en otra reunión en la casa de su amigo Jorge, que debe ser tan pelotudo como él. Bueno, es en serio que, lo que te... Así que te... Así que... Sí, no, estoy muy mal. ¿Qué arranco para...? Así que te estafaron y perdiste el departamento. Yo no. Es un humbleness. Es un humbleness. Sí, todo tiene algún lado positivo. Bueno, expensa. Pero... Nunca más, nunca más. Expensas, bueno, ex casa. Que... Tu hijo te debe ver como un pelotudo. A papá lo estafaron. No, no. Papá es un pelotudo, perdió todo. No, estoy muy mal con este tema. ¡Ah, oh, te calentaste, va! ¿Dónde sacaste? ¡Hijo de re mi puta! El bazucazo le hace perder el 40% de su cerebro. Delegaciones llegan al Vaticano para pedirle a Dios que lo haga morir de una vez por todas. Pero la ciencia hace lo imposible y Johnny se recupera. No hay esperanzas. Que se muera, yo no lo descarto. Este boludo tuvo un infarto. Johnny gastada parnazo. La demostración de que el hombre no pudo haberse creado a imagen y semejanza de Dios. Johnny gastada parnazo nos demuestra que el hombre no ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Separemos, Nacho. Virtud inquietudes se cumplieron 6 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Sí, y bueno, han pasado ya 6 meses de la represión que hubo en Cuyamén y por lo que nos informamos, sigue habiendo represión. Hoy ha habido una nueva represión. Efectivos de gendarmería ingresaron esta mañana en la comunidad mapuche, maniataron a varios miembros e incautaron los caballos que luego se llevaron en una camioneta propiedad del empresario Luciano Benetton. ¿Hoy pasó eso? Hoy pasó eso. Hace 4 horas lo acaba de publicar el Página 12, 4 o 5 horas han pasado. Otro bochorno de este gobierno represor. Denunciaron que el operativo fue ilegal y no descartan que haya sido para plantar pruebas. Integrantes de la comunidad mapuche Pulof de Resistencia Cuyamén en Esquel denunciaron que esta mañana efectivos de la gendarmería realizaron un nuevo allanamiento ordenado por la jueza Graciela Rodríguez y el fiscal Díaz Meyer tras la denuncia de la estancia Leleque. La denuncia fue hecha por Benetton. Según contaron los integrantes de la comunidad, los efectivos los maniataron con precintos durante el operativo y se llevaron incautados sus caballos, a los que subieron a una camioneta de Tierras del Sur, propiedad también de Benetton. Hay una mujer herida que tuvo que ser trasladada al hospital. Y esto, como decíamos, se da en el marco de que ayer se cumplieron los 6 meses de la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, cuya causa aún no ha sido esclarecida. Se pretende, a través de la pericia, de las pericias que se han estado haciendo, que Santiago Maldonado se ahogó solo, digamos. Y está claro que esto no fue así, y que al menos en el hipotético caso de que no hubiera una intervención específica de algún gendarme, al menos hay abandono de persona, mínimamente. Ayer habló Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, quien insiste en que el cuerpo de Santiago no estaba allí. No. Independientemente, pasa con esto lo mismo que lo que hablamos en el primer bloque, el encubrimiento del atentado de la AMIA. Es decir, hay que seguir las pistas de quienes encubren para encontrar las pistas de por dónde puede venir la mano, ¿no es cierto? Claro. Quiero dar remarcar un nombre porque quedan colgadas las cosas, después uno se queda pensando, pero se lo planteo a nuestros oyentes que son inteligentes, el nombre de Beraja. Vos sabés que Telleldín mencionó, Telleldín, te lo ubicás, el que fue sobornado para plantar una pista falsa en el atentado a la AMIA, mencionó el nombre de Beraja. Beraja fue presidente de la DAIA. Presidente de la DAIA en ese entonces, y mencionó la siguiente hipótesis. Perdón que me desvíe un poquito, sí, pero me quedó colgado esto. Mencionó la hipótesis de que Beraja, que era presidente del Banco Mayo, un fallido banco, estaba trabajando con plata narco, y mencionó la hipótesis de que haya sido un atentado contra Beraja por algún ajuste de cuentas de algún vuelto que se quedó Beraja. Mexicaneada, le dicen, con perdón de los amigos mexicanos. Veamos entonces quiénes son los que encubren acá para saber cuáles son las hipótesis verosímiles. Y el encubrimiento es encubrimiento. Uh-huh. Y es un delito que intenta desviar la investigación, y es un delito en sí mismo. Sí, sí. Porque el tipo que se vio que fue servicio de inteligencia y que declaró falsamente, que mintió y que dijo que el 22 de agosto había Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto, ¿no es cierto? Uh-huh. El 22 de agosto declaró que lo había levantado haciendo dedo más allá de Esquel, en una camioneta con la mujer, él y la mujer, y que era Santiago Maldonado, realizaron falso testimonio. Claro. El camionero que lo vio en Entre Ríos, Fernando Hidalgo de Canal 9 Mendoza, que nos decía por Canal 9 Mendoza que Santiago Maldonado estaba en Godoy Cruz, sí, sí, que estuvo en Montecomán, que se estaba escapando. Toda esa gente cometió delitos. Sí, sí. La ministra, independientemente de que Santiago, no sé, lo que sea, esa gente, tienen que dar explicaciones. Tienen que dar explicaciones. Tienen que dar explicaciones porque es sumamente cruel, injusto, pero además es delito, es delictivo. La ministra mintió de modo organizado y sistemático respecto de eso. Sí, sí. Carrió mintió. Carrió dijo que estaba en Chile. ¿Cuánto dijeron que estaba en Chile? Que tenía un porcentaje... La ministra dijo que Santiago Maldonado no había estado el 1 de agosto ahí. Tienen que explicar esto. Cuando nosotros decimos es un complot, nos referimos a esto. Gobierna la Argentina un complot mafioso que hace estas cosas, que utiliza el Estado para hacer terrorismo. Y dentro del terrorismo ya se llevó la vida de Santiago Maldonado. Y la de Rafael Nahuel también en la misma zona. Y la de Rafael Nahuel, porque están dispuestos a matar argentinos y a matar de los mejores argentinos, de los más... de los más combativos. De los más claramente apegados al terruño, como son los miembros de los pueblos originarios, para entregarle las tierras a Benetton o a Joe Louis. Es una cosa muy, muy preocupante. 6 meses entonces de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, sigue clamando por justicia su crimen. Sí, y siguen como recién relatábamos, haciendo procedimientos en contra de la comunidad mapuche en beneficio y en defensa de los intereses de un terrateniente como Benetton, un terrateniente extranjero. Que además se quedó con malas artes con esas tierras, que no le pertenecen. Hay que deslegitimar la posesión de esta gente de esas tierras. Y aclarar cosas como, por ejemplo, qué hizo Nocetti mientras tanto, ¿no? Que Nocetti que estaba ahí, se sacó fotos ahí cuando fue la desaparición de Maldonado. Estamos hablando de Pablo Nocetti, el jefe de gabinete de la ministra Bullrich. Es decir, esto... El día que hicieron desaparecer a Santiago Maldonado, el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, es decir, si vos agarras un organigrama del Poder Ejecutivo Nacional, encontrás el presidente, la ministra de Seguridad y el número 3 en la cadenita. 3, 4, ponele. Bueno, máximo nivel político del gobierno nacional, ahí presente, supervisando el secuestro y asesinato de Santiago Maldonado. Bueno, y que además nos mienten, ponen estas juezas a hacer este tipo de maniobras, siguen hostigando a los mapuches. Por eso, como dice Radio La Mosquitera, reproduciendo la campaña nacional del derecho a la protesta, es fundamental defender el derecho de los argentinos a la protesta. No le tenemos que regalar el país a esta banda de asaltantes y de asesinos que nos está mandando, nos está gobernando. La protesta es nuestro derecho, tenemos que ejercerlo con toda convicción y fortaleza. Bien. Usted sabe, Virtudes, que hay grandes representantes de nuestra cultura popular. Uno de ellos

que cada vez son menos paritarias y son más imposición, y cada vez vienen más abajo en sus en la posibilidad de compensar la inflación. La inflación sube, la inflación está cada vez más alta, y las paritarias que en las que el gobierno interviene están cada vez más bajas, y en las que el gobierno no interviene, se mete e impide o no homologa aquellas cuestiones que son favorables a los trabajadores. Claramente el proyecto del gobierno pasa por bajar salarios, y sí, gobiernan para los ricos y de modo autoritario. Es muy impresionante la manera en que actúa el gobierno persiguiendo a los sindicalistas que se le paran enfrente. Después de 2 años de una alianza con Hugo Moyano, que se manifestó, por ejemplo, en la conducción del fútbol argentino, lo pusieron enfrente a Moyano y ahora lo persiguen. Entonces es muy impresionante que estos tipos, que no dejan un momento de decir que la justicia es independiente, que la república y que patatín y patatán, persigan de modo mafioso y amenacen con encarcelar al que se les ponga enfrente. Le largan a la gente de la Unidad de Información Financiera, el organismo antilavado que tiene el gobierno nacional, lo han destinado, ese organismo y la Oficina Anticorrupción, lo han destinado a perseguir opositores. Le han largado entonces ambas oficinas, en este caso ya se le han largado a otros opositores, ahora se le largan a Moyano, y le largan los jueces, entonces, y le largan los medios de comunicación. Es todo un complot que actúa de modo terrorista, de modo de terrorismo de Estado. Manejan el Estado para perseguir opositores. Para perseguir opositores y para imponer un plan de gobierno coordinado. Por eso hay censura, por eso lo meten preso a los opositores. Y a Moyano, ¿qué le están diciendo? Te vamos a meter preso, Moyano. Se lo dice Macri de frente. Y además, ¿qué le dice? Necesitamos bajar los costos de logística, una cosa insólita. Es decir, es una confesión de parte. Necesitamos bajar los costos en logística, dice Macri. ¿Y en qué contexto? En el contexto donde está hablando de por qué Moyano tiene que dar explicaciones en la justicia. Que, por cierto, dice Macri, que se presente en la justicia y que explique todo, como hice yo con los Panama Papers. Bada, ¿qué explicó? ¿Qué explicó con los Panamá? Todavía queremos saber, señor Macri, ¿cuántas empresas tiene usted en Panamá? Nunca explicó nada, señor Macri. Mire, no lo explicó usted. Fue una revelación que salió en la prensa internacional, ¿no? Fleck Trading. Pero después salió Cajemulla. Pero usted no ha explicado absolutamente nada de eso. Ni él, ni todos los funcionarios que tienen. Todo el gabinete tiene empresas offshore. Pero además, usted, señor Macri, no tiene 2 empresas. Tiene muchas más empresas, pero no cuenta, no explica eso. ¿Cuántas empresas tiene Panamá? Cuéntenos. ¿Cuándo nos va a contar eso? No explicó nada. No solo no explicó nada, sino que lo hace con una justicia totalmente sometida. Invierte además Macri la carga de la prueba. No es Moyano quien tiene que demostrar que está todo bien, sino que es la justicia la que tendría que decir: tenemos la prueba de que usted cometió un delito. En fin, mientras tanto, todo lo que indica que no estamos frente a una república, sino frente a un complot mafioso que gobierna la Argentina. Eso es lo que lidera este señor Macri, que no sabemos todavía, nunca explicó nada de cuántas empresas tiene en Panamá, dónde tiene los fondos. Fíjate vos que dice, es muy impresionante porque está todo a la vista, sino que estamos absolutamente engañados por los medios de comunicación, Canal 9 Mendoza, socio de Clarín, el grupo Clarín, La Nación, todo un complot para engañarnos, para manipular y mentir. Pero fíjate vos qué impresionante. ¿Qué dice? cuando se presentó a hablar de los Panama Papers, Macri, ¿qué dijo? No, son empresas de papá. Sí. ¿Qué dijo? No, son empresas de papá. Yo, nada que ver. Yo, argentino. Mentira, vos sos chino e italiano. Te la debo. Pero yo no tengo nada que ver, son empresas de papá. Es mentira porque él, fíjate vos, es tan perverso el asunto. Él, a papá, Franco, le sacó las empresas haciéndole un juicio por insanía. Dijo, no, este viejo está loco, así que tiene que entregar los bienes. Y así le sacó las empresas a papá, hasta que arregló. Bueno, pero fíjate vos, dice, no, son empresas de papá, yo no tengo nada que ver, me puso ahí porque necesitaba un nombre para rellenar los directorios, pero son de Franco esas empresas. Bueno, y entonces, y cuando Moyano le dice, mirá, Macri, si yo voy en cana, quiero que el papá de Macri esté al lado mío, en la celda de al lado, porque la hizo toda. Entonces, ¿qué le contesta Macri? No, es un abuelito de 87 años que está retirado. Pero no era el dueño de las empresas. O sea, hay una contradicción de Macri. O está retirado o es el dueño de las empresas. Vos dijiste que era el dueño de la empresa, entonces no está retirado. Está operando. Y si está retirado, el dueño de las empresas de Panamá sos vos. Como todos sabemos que sos. ¿No es cierto? Está sobre la mesa. Está sobre la mesa. Lamentablemente tenemos un complot mafioso que gobierna la Argentina y la tarea del pueblo, escuchando La Mosquitera, escuchando medios alternativos, es desmentir toda la comunicación hegemónica que nos engaña y construir poder popular para que no nos sigan saqueando el país, para que no nos sigan robando la libertad, para que no nos sigan quitando la expresión, para que no nos sigan quitando las tierras, para que no nos sigan envenenando con el glifosato y con las mineras. En fin, para recuperar un proyecto de emancipación. Un par de cosas más, digamos. Otra de las víctimas de esta persecución es Víctor Santamaría. Víctor Santamaría tiene algunos medios de comunicación, lo cual lo han hecho la presa interesante de la UIF. Esta entidad, esta repartición, que ha quedado al frente de dos ex abogados de precisamente quienes se... Lavadores. Porque son del HBC. Y por otro lado, la otra cosa que quería agregar a esto que estabas diciendo, Carlos, que las 62 organizaciones se despegaron del paro del 22 de febrero, dando su apoyo a las medidas de este gobierno. Claro, si son las del Momo Venegas. Son claro. Venegas, que además puso plata para la campaña de Macri, robándosela al sindicato que dirige, ¿no? De peones rurales, que son parte de los más castigados de la Argentina, toda la informalidad, trabajo esclavo, en negro. Bueno, esos son los sindicalistas que quiere Macri. Ese es el modelo de sindicalista. Hiperladrones, hiperburócratas que entregan a su gente, esos son los sindicatos que quiere Macri. Pero a las 19 horas tenemos que ir redondeando el vivo de La Mosquitera ya de este viernes. Ya estamos yendo. Ya casi que nos fuimos. Estamos muy contentos con el Nacho Aguilar de nuevo acá operando. Gracias, Nachito, como siempre. Virtudes de la Santa, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Gracias a Nacho. Carlos Almenara te saluda y nos encontramos acá, siempre, en La Mosquitera. No te vayas del dial.